En la red, la marca de Carlos Heller. Es de esas semanas en que una sucesión y empalme de noticias obliga temáticamente, por responsabilidad profesional e inquietud personal, a arrancar no bajo la estrictez de la economía, ¿no? Incluso en algún programa de alguna otra emisora, yo te escuchaba ayer viernes aludir precisamente a eso, porque quedaría muy descolgado, también esto lo hemos dicho, después del caso de esta chiquita morena, ese espanto, más todo lo que sobrevino, junto con otras circunstancias del escenario, que incluso obligaron a suspender la campaña. Sí. Bueno, insisto, sonaría muy descolgado que no te invite a que reflexiones lo que te parezca en torno de eso. Sin perjuicio de la veda, ¿no? Porque, por otra parte, la veda es por una... La veda nos cohíbe en cuanto a... por razones éticas o de pero elegancia. La veda lo que nos prohíbe, lo prohíbe es hacer propaganda. Hacer propaganda, claro. Pero el resto, bueno, tampoco la pavada. No es veda de pensar. No. Ya lo hemos dicho. Ni de decir. Ni de decir. Sal por fuera de estos aspectos nomenclados. Mirá, creo que es aplicable a todas las situaciones, pero... Primero, el tema de la inseguridad es un tema recurrente y es un tema que no se puede eludir y que hay que abordar y que requiere verlo sin prejuicio en todos los aspectos que hay que verlo. Yo creo que sigo creyendo que lo preventivo está por encima de cualquier otra cosa previa, que lo previo es desarrollar al máximo lo preventivo. Creo que en algún momento hemos tenido hasta prejuicios del uso de la tecnología para prevenir, porque era espiar y qué sé cuánto, y yo creo, es una opinión personal, que hay que asumir que es una ventaja tener la tecnología y que hay que utilizarla al máximo. Y yo decía incluso en ese programa que vos decís, que era el de Pablo Caruso, uh-huh. Que yo me acuerdo de mi adolescencia, cuando el vigilante de la esquina era un personaje. Hasta era un personaje querido. El agente Medina, el agente de la esquina, cuyo orgullo mayor es decir, sí señor, ¿te acordás? Sí, bueno, sí. Entonces, ¿por qué? Porque le daba seguridad al barrio. Porque tenemos que terminar también con la imagen de que el policía es ese que te caga palos, no el que te cuida. Porque el tema es ese, ¿para qué tengo la policía? ¿Por qué la policía no puede volver a ser, en vez de la que reprime, la que te pega, la que te tira gases, por qué no puede ser la que me ayuda a prevenir, me cuida y hace que yo pueda andar por la calle más tranquilo, circular, etcétera? Esto es una reflexión. La otra tiene que ver con lo que pasó en el caso de Facundo Molares, donde a toda costa se quiere instalar que se murió de un infarto. Y parece que sí, que efectivamente se murió de un infarto. Todos nos morimos de un infarto. Claro, pero es lo que yo digo. Pero además de eso, el que estaba tirado en el suelo y alguien le estaba poniendo una rodilla en el cuello junto con otros 5 o 6, era ese señor. Entonces la discusión no es si murió de un infarto, sino cuál es la consecuencia del infarto. La pregunta sería, si este señor hubiera estado en la casa, ¿se hubiera infartado? Seguramente que no. Es indemostrable lo que yo digo. Pero no hay duda que hay una altísima probabilidad que su infarto es consecuencia de la represión de la que... Es decir, que la secuencia es, lo reprimen y se infarta. Ni hablar, y ni hablar es del lo que otro, se trata de otro, eludir. Porque el incluso, otro componente, perdóname, que no tiene que ver con un invento, sino con una manipulación vomitiva, que es el adjetivo que usé hoy en la mañana. Editorial, que es qué tiene que ver lo que haya sido la trayectoria de Molares, sí, claro, en la FARC, este, ayer faltaba que algunos digan se lo merecía. No, pero se terrible. Lo merecía, pero la cantidad de gente festejando esa muerte en las redes. Sí, sí. Este, por eso, Molare murió en un contexto de represión. Este, y como Santiago Maldonado, que dicho sea de paso, dos días antes de las elecciones aparece otra vez este juez, Gustavo Hieral, a decir que los gendarmes no tuvieron nada que ver. Están, este, realmente nos pueden tomar por boludos tan fácilmente. Y la tercera, y la tercera cosa que quiero decir que pasó, que para mí es importantísima. El mismo día, hubo un problema en Constitución en el ferrocarril. Y en el ferrocarril hubo dos hechos. Uno en Avellaneda, donde un grupo de trabajadores protestando por un tema de ser incorporado, planta permanente, etcétera, no es, este, cortó la vía. Hubo una orden de el juez de desalojarlos y un accionar de la Policía Federal que en paralelo, mientras se gestionaba que sean recibidos por los ministerios de transporte y no me acuerdo cuál, y de trabajo, que accedieron a recibirlos, eran acompañados a salir de las vías y a despejarlas. Porque afuera de Constitución, la gente, la ciudadanía, los que necesitan ir a su casa, los que viajan y demás, estaban protestando porque no podían viajar. Es decir, que había dos protestas. La de los trabajadores adentro y la de los usuarios afuera. A en los, el usuarios, segundo caso a los con... usuarios afuera los atendió a la policía de la ciudad, que también los reprimió. Entonces vos tenías en, al Estado Nacional resolviendo el conflicto, administrando el conflicto, no sé si resolviéndolo, porque el conflicto sigue latente, es, viene de antaño, este, tiene muchos episodios, es un grupo de trabajadores quiere ser incorporado a planta permanente y la empresa se niega a hacerlo. No creo que sea el motivo de análisis en este momento, pero digo, las empresas. Pero la administración del conflicto en un caso fue utilizar la fuerza de seguridad para ayudar a resolver y a la vez dar una salida a la búsqueda de una solución del conflicto, y en la otra fue lo único que parece que saben hacer, cagar a palo a la gente, tirarle gases, correrlo, pegarle. Este, entonces estos son, voy a decirlo con el cuidado del caso, también dos modelos sobre los que hay que reflexionar. La idea de que las fuerzas de seguridad, más que de seguridad, son de represión, es terrible, es grave. Tenemos que volver a recuperar la idea de que las fuerzas de seguridad están para cuidarnos, no para pegarnos, para corrernos. El otro día escuché incluso defender el rol del ejército en Rosario, bien, coincido, en tareas de prevención, que no es el uso de la Fuerza Armada, así es, para ayudar a equipos de ingeniería, de los batallones de ingenieros y demás, ayudando a resolver problemas en Rosario. Y esto es buscar todos los recursos del Estado para ponerlo en función de tratar de mejorar la situación de la gente, y no solo imaginar que para lo único que están, insisto, es para pegar, para correr, para matar, para asustar, para reprimir. Vale la pena pensarlo, porque hay ahí este, dos modelos. Y nosotros no le podemos escapar a la discusión de los temas de seguridad. Porque en general, o ha pasado eso, o también con el cuidado del caso, pero también sobre esto editorializamos. La verdad es que, vamos a llamarle el progresismo, este, las fuerzas de izquierda, la verdad es que nunca hemos encontrado la vuelta al tema de seguridad. Se lo ocupó la derecha con el facilismo. Claro, pero es claro, y que son temas complejos, es como el medio ambiente, salvando las distancias, pero es también, es decir, vos podés ponerte en la cosa ambientalista, es decir, no a la producción de nada, de porque hay que cuidar. Yo digo, nosotros tenemos litio y hay que explotarlo. Ahora hay que explotarlo cuidando al máximo posible al medio ambiente. Por ejemplo, la producción de litio utiliza agua. Ahora, vos podés usar agua y que se vaya, o utilizar agua y reciclarla y usarla la cantidad de veces que máxima posible, y eso claro que tiene un costo y afecta la rentabilidad de la empresa que produce el mineral del litio. Pero explotás el litio y cuidás lo máximo posible el medio ambiente. Renunciar a la utilización de todo lo que hoy la tecnología nos puede permitir y demás, seriamente no funciona. No, seriamente no funciona. Queda una consigna, queda una consigna. Algo de eso charlábamos hoy con lo de la inteligencia artificial. Hay provincias enteras que vienen de la minería. Vos no le podés plantear no a la minería. Claro, andá a San Juan a plantearlo. Claro, por una vieja anécdota de un debate de Gioja con Pino, que donde Pino tiene una actitud, digamos, de defensa del medio ambiente así cerrada, y Gioja le dice: Pino, ¿por qué no venís a San Juan y hacemos este debate en San Juan y no acá en Buenos Aires? Vas a ver qué diferente que es, porque efectivamente el 90% de la gente de San Juan, de una manera o de la otra, está vinculada a la producción minera. Entonces hay el 80% del territorio tiene déjame que ver decir algo porteño o de Lamba, las curtiembres. Curtiembre, si vos tenés planta de tratamiento del agua, de lo que sale, no son contaminantes. Las curtiembres son contaminantes si no tienen planta de tratamiento del agua. Entonces, hoy la tecnología también permite resolver distinto que antes. Antes, por ahí no había esa posibilidad. Entonces, vos tenías la curtiembre y todo iba a parar al riachuelo. Hoy vos podés hacer que lo que va a parar el riachuelo esté potabilizado y no contamine. Y así hay que ver en cada uno de los temas. Digo, tenemos que utilizar la tecnología para el bien y para el mejor uso, no para cerrarnos y ponernos en actitudes que yo creo que nadie la comprende seriamente, porque vos no le podés decir hoy a la población, a la sociedad, bueno, renunciemos a tener celulares, renunciemos a un montón de cosas. Hay frikis que plantean eso. Bueno, bien, hay. Yo no digo que no hay. Yo digo, no digo que no hay. Creo que no es no es el camino lógico. El tema es todo lo que hoy se puede hacer cuidando al máximo posible lo que hay que cuidar. Porque también es cierto que la humanidad está en peligro de la otra manera, ¿no? Todo esto, cuando yo lo escuchaba el otro día al secretario general de Naciones Unidas, claro, Guterres, que dice, bueno, si de acá al 2050 no arreglamos, es sin retorno, dice, ¿no? Es decir, no se trata por eso de cualquier tema. Por otro lado, uno podría decir, la propia humanidad está en peligro. Si uno no hace nada, si la humanidad no hace nada, y si los intereses de la máxima rentabilidad se imponen por sobre la racionalidad. Está Heller. El 16 de agosto, creo que esto tiene muy poco conocimiento público. La semana que viene es el Día del Empresario Nacional. Sí. Esto es ley, además, ¿no? Es una ley del 2014 que tiene tu autoría. Sí, señor. Ley 27.108 de creación del Día del Empresario Nacional, aprobado en el Parlamento en el año 2014. Y, bueno, sí, fue un proyecto que presenté yo. ¿Y el día es por qué? Porque el 16 de agosto de 1953 fue creada la Confederación General Económica, la CGE. Sí, y que desarrolló una intensísima actividad hasta que en 1976 la dictadura militar le quitó la personería jurídica. Con Julio Bronner al frente de la CGE, que creo que debe haber sido la última vez que se habló de burguesía nacional. Claro, pero hay que acordarse que el creador, el ideólogo fue José Bergelbar. Y cuando uno habla de esto, tiene que acordarse del acuerdo. Era el ministro de Economía cuando Bronner era el titular del Así CGE. Así es. Pasó cuando Helbert, creo, pasó a ser ministro de Economía, Bronner quedó de presidente de la CGE. Bronner era a su vez el presidente o el dueño de Wobrom, empresa que fabricaba discos de embriage. en la que yo trabajé un mes. Es cierto. Hay gente que no sabe que son técnico mecánico. Sí. Pero la CG jugó un rol importantísimo y fue parte de aquel acuerdo del 74, el acuerdo social de empresarios y trabajadores, uh-huh, liderado por el gobierno nacional, el acuerdo que se conoce como el acuerdo Perón-Helbar, pero en realidad era del movimiento del empresariado nacional y el movimiento obrero con el patrocinio del gobierno nacional, y que terminó en un paquete de 20 leyes amplísimas, que incluían incluso un aumento salarial y un congelamiento de precios por un tiempo determinado, tratando de salir del proceso inflacionario en el que estaba la Argentina. Los críticos de aquello... acabaría en el Rodrigazo. Claro, pero con el pequeño detalle que en el medio se murió Perón, nada menos. Claro, en el medio se murió Perón. La CG fue un ejemplo de acción en defensa de lo que llamamos el empresariado nacional, y en particular es el empresariado nacional MIPYME, que adquiere identidad alrededor de la CG, porque las representaciones empresariales hasta allí, que era la UIA, la sociedad rural, etcétera, siempre han sido las representaciones del gran empresariado, tanto urbano como rural. Y la CGE creo que juega otro papel. Mira, en los fundamentos de la ley, que es interesante recordar, decimos: la CGE procuró siempre controlar la extranjerización de la economía argentina y desarrollar más el mercado de producción y consumo nacionales, e impulsó como ideas básicas un país productivo, un mercado interno pujante, un compre nacional para los productos y el desarrollo de industrias estratégicas, entre otras. Creo que, diríamos, ideas que se mantienen absolutamente en vigencia, y además en un contraste y conflicto durante toda su trayectoria contra las ideas del libre mercado, contra las ideas del neoliberalismo. Y no es un dato menor. En la Argentina se estima que hay 1.500.000 MIPYMES, industriales, comerciales. MIPYMES. Micro y pequeñas y medianas empresas. Esa es la de. ¿Cuánto se calcula que hay? 1.500.000. Ese 1.500.000 aporta alrededor del 45% del PBI de la Argentina y genera cerca del 70% del empleo total, para tener una idea de lo que estamos hablando. Y entonces creo que es un sector fundamental, dinámico, y sus organizaciones que se reciclan y siguen existiendo. La CGE ha vuelto a existir luego de una larga lucha, está PYME, hay otro conjunto de organizaciones de los micro y pequeños y medianos empresarios que luchan por ese país que trabaje por mercado interno, por los consumos nacionales, por la sustitución de importaciones, etcétera, etcétera. Y además, en la medida que nutren y se alimentan del mercado interno, insisto, son un fundamental generador de empleo, que es una de las claves de un desarrollo con contenido social y con la gente adentro. Paso Heller. Marca de radio con Eduardo Aliberti por Radio La Red.